to sing, man. You have to sing. If no one's singing, I'll be I'll make a Thank you. Thank you. We'll be right back. O sea, que somos todos loquitos los argentinos. Sucio. Sí, pasa que en realidad estoy tocando con un joyo, un amplificador de 2 watts con el micrófono puesto arriba, porque es lo único que tengo en casa y estoy en cuarentena. Thank you. Está áspero, ¿no? Asperísimo. Here. Ruga, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? lonely.